Dios bendiga al Señor en esta mañana, hermanos. Vamos a ir a su Biblia, hermanos. La palabra de Dios en Génesis 32. Y abra, hermano, porque vamos a hacer una lectura simultánea, hermanos. Amén. Génesis capítulo 32, versos 24 al 28. Y vamos a pedir a la parte que tengo a mi izquierda, donde está mi hermana Mari, toda esta columna. Estarán leyendo ellos fuertemente el versículo 24. Luego aquí los que están aquí a mi lado derecho, versículo 25. ¿Sí vamos bien, hermanos? 26, acá arriba. Y nos reunimos todos, 27 y 28. ¿Amén, hermanos? 24, 25, 26 y cerramos 27 y 28. Adelante, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se diría más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios y buen Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, maravilloso Padre Celestial, Dios. Apresta nuestros oídos, maravilloso Padre, y prepara nuestro corazón, Señor. Para que la palabra que tú tienes, Señor, venga a ser de grande bendición para nuestras vidas, venga a fortalecerlas, Dios maravilloso, Padre Dios. No permita, Señor, que salgamos así como llegamos, Señor, sino que salgamos bendecidos a través de esta palabra que tú ya tienes para nosotros, Dios. Gracias te damos por este remanente, Dios, que está aquí en este lugar, Señor. Bendícele, maravilloso Padre, en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hablar uno de los hombres que bíblicamente e históricamente dejaron huella a través de la historia, ¿no? Un hombre como usted y como yo, con muchas virtudes, muchas cualidades, muchas habilidades, muchas destrezas, y uno que otro error, una que otra necedad, uno que otro capricho, pero al final de cuentas, un hombre usado por Dios grandemente. El título que se nos ha otorgado en esta mañana es Luchando con Dios. Y vamos a hacer más una remembranza rápida, sin entrar mucho a detalle, porque usted como buen lector de la Biblia, pues ya conoce la historia de Jacob. ¿Amén, hermanos? Ya si te doy alguna parte por ahí, venga, es escuela dominical y aquí ampliamos los asuntos de Jacob. Dice que Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios para comenzar una nación a partir de Abraham, hermanos. Había dejado la semilla con Moisés, Abraham, y ahora seguía con Jacob. Y nos vamos a ir ubicando. Cuando yo empecé a leer esto de Jacob, me fui identificando con Jacob en algunas partes. Espero usted también se identifique, hermano. El plan dio resultado, fíjense bien, más a pesar de Jacob que debido a Jacob. O sea, Dios quiere usarnos en nuestras vidas, pero es más por lo que Dios quiere hacer que por la disposición que tenemos nosotros para hacer las cosas. Amén. Así fue la vida de Jacob, no sé la de usted. La vida de Jacob tuvo cuatro etapas, hermanos, cada una de ellas marcadas por un encuentro personal con Dios. La primera etapa la vivió conforme a su nombre, el que suplanta, el que engaña, desde el vientre de su madre. Dice que tomó el calcañar a Esaú al nacer, hermanos. O sea, ya desde ahí venía con todo. Y dice que poco antes de huir, agarró también, ¿qué, hermanos? La primogenitura y la bendición de su hermano. ¿Se ha llevado usted la bendición de su hermano, hermano? Ahorita vamos a ver que sí nos hemos robado las bendiciones de nuestros hermanos. No se sienta triste. Dios es bueno, hermanos. En su vida Dios se le apareció por primera vez y no solo le confirmó su bendición, sino que despertó en él un conocimiento personal de sí mismo. Es decir, que en su primera etapa, Jacob hacía las cosas por su propio instinto de hombre. Hacía las cosas arrebatadas por querer sobresalir más que. Hasta que se le encuentra a Dios y le dice Dios lo que iba a hacer con Jacob. Entonces, cuando él dice, reconoce su persona delante de la presencia de Dios. La segunda etapa, Jacob experimentó la vida desde el lado opuesto. Dijéramos los mexicanos, una sopa de tu propio chocolate. Y lo tuvo con el engaño de Labán, su suegro. Le dijo, dame esta hija, porque esta es la... Dicen ahora, pasando estas fiestas comerciales y mercantiles, es el amor de mi vida. ¿No? Y Labán le dice, sí, pero vas a trabajar tanto tiempo. Y se cumplió la fecha y le concedió Labán a Jacob su hija, ¿no? Trabájame otros. Y le dio la otra hija, no la que el amor de su vida de Jacob. Pero lo más sorprendente aquí, acuérdense que ya al final de su primera etapa, Jacob ya había tenido un encuentro personal con Jehová. Entonces, en esa segunda etapa, si él hubiera sido aquel Jacob, engañador, usurpador, suplantador, se hubiera ido. Pero dice el relato bíblico que él esperó 6 años a que Dios le diera permiso de irse. ¿Cuántos años lleva usted esperando una respuesta de Dios, hermanos? Jacob esperó 6 años. Y estamos hablando de un Jacob bravo. Amén. Y vamos a entrar en materia, hermanos. Su tercera etapa de la vida de Jacob. Me voy a ir hasta el versículo 34. Dice que se dio cuenta Jacob de que dependía de Dios, de aquel Dios que lo había bendecido cuando se lo encontró huyendo de Saúl con su primogenitura de Saúl y la bendición de su hermano. Su relación con Dios se volvió esencial en su vida y Dios le dio un nuevo nombre, Israel. Y entramos en cómo sufre este proceso él en su tercera etapa de su vida. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículos anteriores, dice la historia bíblica, que él despachó a todos. Los cruzó del río, del otro lado. Y él se regresa y se queda solo. Y en este versículo 24, aquí le puse un subtítulo ahorita rayándole, y le puse desarrollando el carácter. Jacob tuvo que tomar una decisión. Él estaba preparando su encuentro con Esaú. Sabía lo que él le había hecho a Esaú. Y no solo a Esaú, sino a su padre. Sabía que él se había prestado juntamente con su madre para engañarlo y tomar lo que no era de él. Antes de que Jacob entrara en la tierra de promisión, tuvo un encuentro con Dios, que así como lo dejó cojo, también lo bendijo, hermanos. No vamos a entrar en detalles con quién estaba luchando. Creo que no hay problemas ahí, hermanos. Amén. Entendemos claro con quién estaba luchando Jacob. Dice que Jacob luchó toda la noche para que lo bendijera. Si Jacob había esperado 6 años para que Labán, su suegro, le diera la respuesta que él esperaba, ¿qué era para Jacob? Una noche. Dijéramos que era pan comido. No era nada. Pero si usted alguna vez se ha desvelado, no sé en qué se haya desvelado, a lo mejor los estudiantes de Esmirna, pues, haciendo sus tareas, sus trabajos, los del Instituto Bíblico, ahí echándole ganas y, ¿no? A lo mejor se ha desvelado toda la noche viendo una película, ahora que Netflix 48 horas al día, ando 24, ¿eh? Pero hay un cansancio que llega al cuerpo, hermanos. Y aunque el estudiante o quien esté desvelado tenga ahí su jarra de café expreso, llega un cansancio, hermanos. Ahora imaginemos Jacob, todo lo que él traía cargando. Él traía la preocupación de que todos los regalos que le había enviado a Esaú los recibiera. Que todo lo que él había enviado a Esaú para limar asperezas llegara bien. Para que cuando él se encontrara con Esaú, no hubiera problemas con Esaú. Él estaba preocupado porque había dejado a su familia del otro lado para que pudiera estar bien él. Todas esas cargas a veces las traemos nosotros. Y faltaba la buena: desvelarse para luchar con Dios. Los que alguna vez hemos practicado box, taekwondo, en mi caso lucha olímpica, un round de 3 minutos es agotador, hermanos. Y eso que uno se ha preparado físicamente. Pero queda un exhausto. La lucha olímpica son 3 rounds de 3 minutos. Son 9 minutos de lucha. Y queda uno físicamente deshecho. ¿Cuántos minutos, hermanos? 9. ¿Cuánto duró Jacob? Toda la noche, hermanos. Y hay una cualidad que debemos destacar en ese versículo que a veces como creyentes en Dios se nos olvida. Y es algo que Dios nos alaba y le da gusto que lo hagamos. Jacob era persistente. Es una cualidad que Jacob tenía desde pequeño. Él era persistente. Él no se daba por vencido tan fácilmente. Y revisemos su vida, cómo nos da la razón. No se doblegaba ante las circunstancias tan fácil. Él luchaba por lo que él quería tener. Él luchaba por lo que él quería lograr. ¿Qué es lo que quiere lograr usted en su vida? La persistencia y la constancia, hermanos, son enemigos acérrimos del desánimo y la pereza. No se llevan, son contrarios. Y hemos entrado en un mundo cómodo donde se nos ha hecho ver que la vida es light, con frases: no te preocupes, no pasa nada. Y esas frases nos hacen que dejemos de ser persistentes en lo que queremos lograr, hermanos. Aún con lo que estamos luchando en nuestro proceso, en nuestra vida diaria, dejamos de luchar porque llegó el desánimo. Llegó la señora esta, pereza. Y entonces, ya mañana, al rato, luego. Y entonces, luego, ya ni nos acordábamos de qué era lo que queríamos hacer. ¿Se nos olvidó? Porque vino un viento fuerte con un alemán. Ya se nos olvidó. Pero Jacob aquí nos demuestra que había que estar persistiendo. Dios nos anima a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Es como vamos formando el carácter en Cristo, hermanos, cada vez que somos persistentes. El apóstol Pablo lo dijo: no que lo haya alcanzado ya todo, sino que ¿qué? Prosigo a la meta. Y pudiéramos decir del apóstol Pablo: oye, ¿cuántas iglesias fundaste en el Asia? ¿Y cuánta gente salvaste? ¿Y cuánta gente predicaste? ¿Y cuántas gentes llegaron a Cristo por tu evangelio? Por predicar la palabra. Y él pudo haber dicho: yo me siento tranquilo, ya la hice, ya, no. Y revisemos la historia de Pablo. ¿Cuántas ocasiones? Ayer les comentaba a unos hermanos, pasó más de su vida en la cárcel que afuera, hermanos. Más de su vida azotado, perseguido, que estando en paz, hermano. Pero él fue persistente como Jacob. Porque en el encuentro que él tuvo con Cristo, así se lo hizo saber. Ellos no se sentaron un rato a descansar. Y no digo que no descansemos. Pero mientras descansamos, tenemos que seguir luchando espiritualmente, hermanos. En el descanso aún. En este escenario, Jacob entendió que no era con Esaú el que tenía que contender, sino con Dios. A veces andamos peleándonos con que no tenemos que pelear, hermanos. Dice la Escritura que nuestra lucha no es con qué, hermanos. Con carne ni sangre. Y dice, si no es, va diciendo, dice, si no es con qué, con su Santo Espíritu, hermanos. Jacob se conectó esa noche ahí con Dios y su espíritu empezó a tener otra situación diferente de las cosas. Lo más triste de la historia es que después de esta lucha, Jacob se dio cuenta que no tenía que haber mandado ningún regalo a Esaú, sino que tenía, antes de llegar con Esaú, con los regalos a Esaú, tenía que doblegar su vida a Dios. Y hoy tenemos que hacer nosotros eso. Dios nos reclama tiempos y momentos a solas, hermanos. Y no dedicamos un tiempo con Él a solas, frente a frente y cara a cara con Él, donde podamos rendirnos ante su presencia, hermanos, buscando siempre su dirección. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un momento a solas con Jesucristo? ¿Cuándo fue la última noche que tú luchaste con Dios en tu intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste cara a cara con nuestro Señor luchando para que te bendijera? Porque a veces nos envuelven las cosas. Nos preocupamos y nos ocupamos de otras cosas, pero no de lo que Dios tiene para nosotros. Dijo Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿dónde te recompensará, hermanos? En público. Y a veces queremos hacer las cosas al revés, ¿no? ¿Y dónde recompensó Jehová a Jacob? En público. Le dio el privilegio de ser el padre de las 12 tribus de Israel. Pero él tuvo que pasar una noche larga con él. Tuvo que luchar con él. Desprenderse de muchas cosas. En Mateo 6:6, esta acción es diario, hermano. Debe ser siempre, debe ser continua esta oración. Nuestro secreto. Si hacemos como un paralelo, Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo versículo 6, dice, por esta razón, o sea, por lo que estaba viviendo Timoteo, Pablo le dijo, te recomiendo. Pablo nunca le dijo, tiene que ser a fuerza, no, te recomiendo porque te conviene que avives el don del fuego del Espíritu que está ¿dónde? Dentro de ti. Y eso solamente, hermano, lo podemos avivar cuando entramos en la intimidad con Dios. Cuando estamos a solas con Él. El propósito moral fue el de avivar el espíritu abatido de Jacob, hermanos. Él estaba abatido, él tenía la preocupación. Sabía que Saúl lo podía matar, hermanos, por todo lo que él había hecho contra él y su familia. Recuerden que él jamás volvió a ver a sus padres. Su descendencia no conoció a sus abuelos. Él sabía eso. Él estaba abatido, hermanos. ¿Cuántas veces terminamos la jornada o a veces no empieza la jornada y ya estamos abatidos, hermanos? Pero se nos olvida un momento estar a solas con Dios para que Él reconforte nuestra alma, Él fortalezca nuestro espíritu. Y cada día le pregunto, Señor, ¿por qué se incrementa la maldad? ¿Por qué? El día del viernes fue un día triste para el presidente de la República. Por la mañana, 200 mujeres, si una es fuego, 200, imagínense. Y casi queman una de las puertas del Palacio Nacional, del patio de la Marina, se llama el patio este. Y luego van en la tarde y hacen destrozos. Y el presidente en Huetamo y lo reciben con 16 muertos. Dijo, no, nomás fueron 16, maestro. Oh, bueno. Qué bueno, qué alivio nos das, que fueron 16. Pero la violencia está con todo, hermanos. Y nosotros a veces caminamos con una pasividad, como que hemos ido perdiendo la sensibilidad de las cosas. Cuando tenemos que estar luchando con Dios en la noche, en el día, cualquier momento, para que Dios traiga su paz a través de nosotros. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, Jacob llevaba no solo la bendición de Dios, llevaba la presencia del Santo Espíritu de Dios en él. Y por eso hubo paz con su hermano. Nosotros tenemos que en esta lucha llevar esa parte. En la intimidad con Dios, Él nos prepara, hermanos, para la batalla mientras estamos con Él. Fíjense qué hermoso es nuestro Dios. Mientras estamos en la intimidad con Él, Él nos está preparando, hermanos, pero también Él se está encargando de la situación que nos está agobiando acá de este lado. Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es todopoderoso, hermanos. Pero tenemos que entrar en la intimidad con Él. Debemos dejar en Él nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras necesidades. Mateo 11:30 lo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Después de esta noche, Jacob cambió su carga. Dejó en ese lugar lo que no tenía que cargar, pero llevó el yugo y la carga del Señor. Y a veces usted y yo andamos cargando lo que no tenemos que cargar, hermanos. Y la carga del Señor, el yugo del Señor, lo dejamos a un lado. Porque queremos seguir cargando nuestros problemas. Le dije a mi esposa en días pasados, ¿sabes qué? Le dije, ya estuvo, le dije, ya. Si me quieres golpear, golpéame. Si me quieres gritar, pues grita. Ya estuvo. Ya. Le dije, mira, hija, si la historia no está mal, creo que ya le pegamos a los 30 años de pareja. Es para que nos hagan un monumento, un libro, no sé. Pero vamos a caminar de otra manera. O sea, nuestros últimos 15 años, 17 años, nos hemos caminado en el Señor y con el Señor. Pero vamos a aligerar nuestra carga. Vamos a descansar en el Señor. Y si tuvieras, voy aquí, voy allá, y todo el mundo peleándose, y que la traes y no me la pegas, No. Tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos, pero tenemos que fortalecernos nosotros en la intimidad con Dios. Por eso se me ocurrió ponerle aquí, desarrollando el carácter. Una de las cualidades que el ser humano menos desarrolla es el carácter, hermanos. Porque el carácter es la toma de decisiones, el cómo enfrentan las cosas ante las adversidades que estamos viviendo día con día, hermano. Y ahí es donde tenemos que desarrollar el carácter. Jacob lo desarrolló. La primera decisión es que sabía que esa noche él tenía que estar con Dios solo. Por eso le dijo a su mujer y a su familia, váyanse, tengo que estar solo. Y tienes que tomar esa decisión a veces. Estar solo para intimidar con Dios. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, fíjense nomás lo tremendo que era Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó, el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Cuándo fue la última vez que Dios tocó tu vida? No que te haya descompuesto la cadera, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tocó tu vida? ¿Cuándo fue? Pero si no tuvimos una intimidad con Él, pues tampoco Él nos va a tocar. Y a este versículo 25 le subtitulé aquí a un lado, dejando el orgullo y la soberbia. No permitimos que Dios toque nuestras vidas, porque puede más nuestro orgullo y nuestra soberbia. Nos ha pasado que nos hemos llegado a sentir más que Dios, cuando Dios es sobre todas las cosas. En esa escena nocturna aparece el gran principio que Dios no puede dar victoria a la carne, hermanos. Es el corazón quebrantado que comienza a experimentar lo que significa el poder divino. Cuando el Nuevo Testamento va diciendo que Dios busca adoradores, ¿en qué, hermano? En espíritu y en verdad. Pero está hablando, o sea, a veces les hemos dicho, pues aquí van a los levitas, los de alabanza. No, habla de un corazón quebrantado, hermanos. Un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando Dios quebranta nuestro corazón, nuestro espíritu entra a una sensibilidad que experimenta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Por eso preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste este toque de lo alto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que Dios te dijera, por aquí no, por acá sí? Pero como traemos mucha cerilla espiritual en nuestros oídos, no permitimos que el Espíritu nos guíe por el camino y la senda que es correcta. Efesios 6:12 va diciendo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales, hermanos. Esa es nuestra lucha, hermanos. Por eso debemos ser sensibles al Espíritu. Por eso debemos ser sensibles al tocado que Dios hace en nuestras vidas. Y que Dios podamos escuchar cuando Dios dice, hey, ¿qué estás haciendo? Eso no es correcto lo que estás haciendo. Me acordé de mi vida pasada cuando estaba viendo esto y dije, Jacob por su mala reputación fue exiliado de la tierra prometida con solamente su cayado, hermanos. Salió huyendo, se había robado la primogenitura de su hermano, se había robado la bendición de su hermano, pero no llevaba nada, hermanos, más que su bastoncito. Él regresa como un príncipe rico, hermanos. No imagino la cantidad, que quise hacer la suma así de aproximada de todo el dinero, de todo lo que él envió a Esaú. Un dineral, hermanos. Ni siquiera ahora con la cena de pasada para el cachito y la rifa y todas esas cosas se compara. Pero él traía un problema, hermanos. Él traía un pecado arrastrando. Él traía una dificultad arrastrando. Y a veces queremos satisfacernos con los bienes materiales en nuestra vida, pero estamos pobres en espíritu. Cuando Dios toca la cadera de Jacob, es para que él pueda reconocer que no es con sus fuerzas, sino son con las fuerzas que Dios nos da, hermano. No es con tu sabiduría como se deciden las cosas, sino es con la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. No es con tu conocimiento, sino con el conocimiento que Dios da a través de la Escritura, a través de la oración y a través de la intimidad que tenemos con Dios. Por eso lo tocó. Jacob tuvo que reconocer su condición. Y en este proceso que él va pasando, en una noche, hermanos, fíjense nada más, una sola noche, todo lo que él tuvo que pasar. Y tenemos otro caso en la Biblia, como muchos tantos, de gente necia, así como usted y como yo, y que tienen que ser tumbados de la mula en la que vamos. Pablo, hermanos. Tuvo que ser tumbado de su orgullo, de su soberbia, de su vanagloria, para ser humillado. Y entonces cuando él entra a la humillación, cuando él entra a ser tocado, a Jacob le descompuso la cadera. ¿Qué le quitó a Pablo, hermanos? La vista. Dije, Señor, no me toques la cadera, mucho menos la vista, porque por sí ya me dicen que tengo vista cansada. No, pero sí le digo, pero sí quítame el orgullo y la soberbia, Señor. Porque es algo que no nos permite desarrollarnos como creyentes en Cristo. Es algo que estorba para caminar. Cuando Pablo le reclamó, dice, no veo, Señor, dice, traigo aquí mi aguijón. Y bastó una respuesta. Bástate mi gracia. A Jacob a lo mejor no dice ahí, pero también le tuvo que haber dicho. Le tocó la cadera y se la descompuso y le dijo, bástate mi gracia. Pero tuvieron que reconocer su condición. No olvidarnos de dónde salimos, hermanos. A veces nos olvida de dónde salimos. No olvidarnos, hermanos, de dónde Cristo nos sacó. La misericordia que tuvo para nuestras vidas, para que podamos estar en este lugar, hermanos. Privilegiados. Porque usted y yo somos hijos del Altísimo. No cualquiera es hijo del Altísimo, hermano. Déjeme le digo. Muchos han rechazado esa parte por el orgullo y la soberbia, por no querer dejar lo que estorba. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Debes de preguntarte, Señor, en esa intimidad que tengo, ¿esto que estoy haciendo conviene? Aunque ya lo sabemos, hermanos. Sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, hermanos. ¿Qué le estamos haciendo a este cuerpo? ¿Qué le estamos haciendo a este estuche tan bonito que Dios preparó para glorificarlo allá en los cielos? Versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí también le puse un subtítulo, reconocer la soberanía de Dios. Les he dicho que a veces me daba risa cuando estaba en las escuelas recibiendo a los chamacos y los creyentes en otras cosas, persignaban a sus hijos antes de entrar a la escuela. Y yo decía, ¿y nosotros los cristianos? Nos levantamos, medio nos peinamos, ni desayunamos y corre a la chamba. Ni siquiera, gracias Dios por este día tan hermoso que me has regalado. Se nos olvida reconocer que estamos aquí hoy en este lugar por la misericordia de Dios. Aun cuando tengamos tos, aun cuando ande por ahí el coronavirus, gracias Dios porque me permites experimentar este coronavirus, pero también me vas a permitir experimentar tu sanidad. Jacob reconoció eso. No te dejaré si no me bendices. Imagínense el cuadro, cómo tenía Jacob amarrado a este varón. Así como cuando un niño se encapricha en las tiendas y quiere una paleta payaso y se la ve y usted va caminando y el niño va arrastrándolo. Así me imagino ese cuadro. No te dejaré si no me bendices. Un escritor, William, dice que cuando fue quebrantado por esa mano poderosa, él deja de luchar y con llanto y súplica se apegó al mismo Dios. Cuando nuestro corazón es quebrantado, hermanos, ese llanto y esa súplica nos hace estar más conectados con Dios, porque sabemos que Él nos va a bendecir. Porque sabemos que va a llegar la bendición a través de Él. Cuando permitamos que Dios tome el control de nuestra vida, esto tomará una dirección diferente, hermanos. ¿No os dolerá? No sé si, bueno, yo de chiquillo me acuerdo que pues, raspones aquí, raspones acá. Y, pues, era uno niño quieto, ¿no? Por eso tenía uno muchos raspones. Pero me acordé de esto cuando dice que debemos de ser quebrantados en nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra soberbia. Me acordé de estas llagas que se me hacían por las caídas y todo. Y cuando va cicatrizando la herida, hermanos, se va haciendo una costra. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de cuando se cayó? Pero la curiosidad del ser humano es quitársela, ¿no? Porque siente mucha comezón. Y ustedes se la empiezan a desprender y ¡ah! Unos gritotes. Y como no tenemos que quitárnosla, pero como somos necios, nos la quitamos y entonces se genera lo que llamábamos después ese líquido amarilloso llamado pus. Y se infectaba la herida. Y era peor porque entonces entraba la mamá así, y unos tallonzotes. Así es el trato de Dios con nuestras vidas, hermanos. Nos va a doler, pero Dios nos va a quitar lo que estorba de nuestras vidas. Porque Dios quiere otro tipo de gente, hermano. Dios quiere un creyente diferente, hermanos. Jacob se dio cuenta que para tener el encuentro con su hermano Esaú, ocupaba la bendición del Altísimo. Cada vez que usted salga a su trabajo, a su escuela, a sus actividades, ocupamos la bendición de Dios, hermano. Así que no salga de su casa sin buscar la bendición de Dios, hermanos. Amén. Dios siempre hace, yo siempre he dicho que Dios hace como preguntas así como que capciosas, así como los exámenes de carrera magisterial o de ascensos, preguntas capciosas. El versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué Dios no sabía con quién estaba? ¿Qué Dios no sabe quién es usted? ¿Sí o no? ¿O no sabe quién es usted, Dios? Sí sabe, pero él es el creador de las cosas. Por eso dije, bueno, ah, caray, pues, ¿qué no sabía Dios el nombre de Jacob? Y cuando hace este interrogatorio Dios, a lo que nos quiere llevar es al proceso, digo yo, de manera personal, más importante de la vida del creyente, al proceso de la humildad. Reconocer la posición y la condición de la cual somos delante de Dios. Hermano, déjeme le digo algo. No somos nada delante de Él. No somos nada, hermano. Pero Dios quiere que reconozcamos esa condición de humildad, hermanos. ¿Cuál es tu nombre? Y usted recuerda que en el Antiguo Testamento había esa costumbre, ¿no? Que cada vez que había una modificación, Dios cambiaba el nombre. Pero hoy Dios sabe perfectamente nuestro nombre. Él sabe qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Dios nos conoce a la perfección. Y delante de Él, hermano, estamos desnudos. Y tenemos que reconocer esa condición, hermanos. Tenemos que reconocerla. No podemos estar así. O caminar así. Debemos ser humildes delante de la presencia de Dios. Debemos caminar delante de la... Y terminamos con el versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, hermanos. A mí no se me olvida el encuentro que yo tuve con Cristo, hermanos. Pero después de haber experimentado la muerte, hermanos, y cuando tengo el encuentro con Cristo, experimento la vida, hermanos. Experimento otras cosas. A lo mejor mi nombre de Eduardo no fue cambiado a otro. Pero sí me cambió la condición en la cual yo estaba y me puso en otro sitio privilegiado, que es con los hijos de Dios. No se dirá más tu nombre. Y cuando me pegó la primera que me dijeron, sí me cambió Dios el nombre. Porque mis compañeros me llamaron, ¿cómo creen? ¡Aleluya! ¡Amén! Dije, Padre Santo, ¿por qué? ¿Ponme otro nombre? ¿Es usted aleluya, maestro? Estuvimos en una reunión el viernes en Zitácuaro y pues ya ven, los maestros siempre sacan bebidas amargosas. Un refresquito, ya sé que es un refresquito. Una coca y un agua mineral. Y pues la mesera ahí, sí, y me das una tostada de ceviche, por favor. Y la mesera vuelve a insistir, ¿qué me dijo? Una coca y un agua mineral, y un vaso con bastante hielo, porque me gusta frío las cosas. Y me dice el maestro, ¿no toma? Sí, coca y agua mineral. Pero una cervecita, no la necesito. Mi cuerpo sí la necesita, porque mi cuerpo se deleitó en eso. Pero mi condición, de donde Dios me sacó a la condición en la cual estoy, no lo necesito, hermanos. Porque tengo un Cristo que me hizo completo a partir del día que yo entregué mi vida a Él. A partir de esa noche, Jacob experimentó otras cosas diferentes a las que él había vivido anteriormente. Por eso su nombre fue cambiado. Nuestro nombre es cambiado, hermanos. Y si usted no ha tenido esa parte de entregar su vida a Cristo, hoy es el día, hermano. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Dios nos da siempre una oportunidad, hermanos, de hacer las cosas. Esperemos nunca cansar a Dios con nuestras actitudes que a veces nos llevan a otra cosa. Gálatas 2:20, Pablo lo dijo claro, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, acá vivía yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sin merecerlo, hermanos. Ese debe ser el principio que debemos de seguir. Ese debe ser el resultado de esa noche, como Jacob pasó con Dios. Y entonces cuando fue con Esaú, a lo mejor le dijo esto, parafraseando a Pablo, ya no vivo yo, hermano Esaú, mas Dios vive en mí. Y tenemos que ser nosotros así, ¿verdad? Cerramos, hermanos. En la cuarta etapa, Dios tomó firmemente a Jacob. Todas las decisiones que Jacob tomó, siempre consultó a Dios. Jacob no hizo nada por decisión propia. Su cuarta etapa de su vida siempre fue bajo la dirección de Dios. ¿En qué etapa de la vida estás? Asemejando a lo de Jacob. ¿En qué etapa de la vida estás? ¿Estás en la primera? ¿Sigue siendo suplantador? ¿Sigue siendo engañador? ¿O ya vienes en la cuarta etapa? ¿En cuál etapa te encuentras? Hace rato cantábamos, ¿no? Dice, levanto una aleluya. ¿Hace rato lo cantó o no lo cantó? Amén. Y lo cantó bonito. Levanto una aleluya. Con todo lo que está dentro de mí, levanto una aleluya. No importa la situación que tú estés pasando, que estés viviendo, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y se acuerda que le dije, que le pregunté, ¿usted ha robado la bendición de alguien? Y usted dijo, no. Sí hemos robado la bendición de otros. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y no hemos bendecido a otros porque somos envidiosos. Tenemos que bendecir a otros. Jacob salió esa noche y fue y bendijo a Esaú. Y no ocupaba mandar los regalos. Nosotros tenemos que ser de bendición para nuestra casa, para nuestros amigos, para nuestros vecinos y todavía más para nuestros enemigos. Debemos ser de bendición, hermanos. Mateo 22, 37 al 38 dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer grande mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jacob se tuvo que desprender de muchas cosas, pero entendió que Dios es el número uno ante todas las cosas. En nuestra vida, hermanos, también se genera un antes y un después. El antes, hermanos, ya no ocupa, ya no importa, el pasado ya no importa, sino lo que tenemos que cuestionarnos, ¿qué sigue después de la intimidad que tengamos con Dios? ¿Qué sigue de nuestra vida? Tienes un ministerio, tienes un talento, tienes un don, actívalo, hermano, porque Dios te lo dio para que fueras de bendición a otros. A lo mejor Dios no te dio 12 tribus, pero te dio una familia, te dio un vecindario, te dio un barrio, te dio una colonia, te dio amigos para que los conquistes para el reino de los cielos. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios y buen Señor. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios y buen Padre celestial, Dios. Padre, perdona nuestras vidas, Señor, perdona aquello que hemos hecho mal, Señor, que no te agrada, Dios. Ayúdanos a cambiar, a transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, maravilloso Padre, Dios. A ser persistentes como Jacob, maravilloso Padre, el día que luchó contigo esa noche, Padre. Así llévanos, maravilloso Padre Dios, a tener una búsqueda continua contigo, maravilloso Padre Dios, y poder ser cambiados, poder ser transformados en nuestras vidas, Señor, y poder, maravilloso Padre, transformar esta sociedad, Dios, llena de violencia, llena de maldad, maravilloso Padre celestial, Dios, que seamos esa luz en medio de las tinieblas, Padre Dios, que seamos esa sal, Dios, que venga a dar el sabor a la tierra, maravilloso Padre celestial, que vengamos a ser esa esperanza, Dios, de aquella gente, Dios, que está al borde del suicidio, del homicidio, Dios, de hacer su vida destrozos, maravilloso Padre, en medio de los vicios, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, y danos esa fortaleza, Señor, para caminar contigo, mi Dios y buen Señor. Ayúdanos, Padre, y haznos sensibles, Dios, para que cada vez que busquemos tu rostro, Señor, nuestro espíritu y nuestro corazón venga a ser tocado, Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, mi Dios y buen Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por este alimento y este refrigerio, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.